La victoria en el primer partido fue sencilla, lo resolvimos rápido y después en la final se nos tornó más complicado. ¿Qué fue lo más importante del equipo para todas las fases? La actitud fue muy buena del todo grupo y estábamos muy unidos, eso fue importante. Contaban los técnicos hace un rato, Bautista, Nahuel, que vienen muchos de ustedes trabajando hace años juntos. Sí, yo por ejemplo estoy de los 4, hace 10 años estoy y los otros chicos también están hace mucho. Y dicen que ustedes van incorporando la idea, ¿cuál es la idea que tienen ellos de juego? La idea es el juego directo, rápido, hacia adelante e intenso. ¿Caen en la noción de que van a representar a Buenos Aires? Sí, todavía no tanto, pero entendemos lo importante que es esto. Hoy un día complicado porque tuvieron semifinal, porque tuvieron final y porque además vivieron la experiencia de estar en el predio de la AFA. Sí, un día inolvidable, la verdad. Muy, muy lindo compartirlo con todos. ¿Por qué se impusieron 6-0 y qué fue después la tanda de penales, que me imagino lo más complicado de todo? Y el 6-0 se por la actitud. Por la actitud fue el 6-0. Después en los penales también. ¿Qué tuvo el equipo para clasificar? Mucho huevo. Y actitud, y jugando bien al fútbol, y cuando en los momentos difíciles, sacándolo adelante como lo sabemos hacer todos. Y se nota que los conocemos a Bauti y a Nahuel, lo que quieren ellos, lo que piden, porque jugamos siempre bien. Cuando me hablás de jugar bien al fútbol, ¿a qué juegan? ¿A qué les piden Nahuel y Bautista? Y juntar triangulaciones, que los internos rompan a la espalda del 5 de ellos. Y lo principal es la actitud, que nunca falta y nunca se negocia, y el equipo es este, siempre la tiene. Me suman esto, varios de ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo juntos. Todos, casi todos. Yo de los 4, todos juntos. Y con Bauti y con Nahuel de los 5, sí, ahí cuando empezamos. Ahí está, ¿cómo se preparan para representar a Buenos Aires ahora simplemente en un mes? Cañuelas aparece dentro de lo que es una competencia nacional. Y la verdad que todos estamos muy orgullosos, es un equipo que trabaja muy bien junto, tanto las dos categorías están punteras en su zona y nos conocemos bastante bien para poder representar a la provincia. Esto es importante, ¿no? De conocerse bien, hace tiempo vienen trabajando con una misma idea y todos juntos. Es importantísimo, nosotros tenemos a los profes hace años en el club, los conocemos desde siempre y ellos nos conocen a nosotros también. Chicos, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Sí, así es, la verdad que para nosotros una alegría enorme y para el club creo que es algo histórico poder representar a Buenos Aires a nivel nacional y en este deporte que es tan competitivo es un mérito doble, creo. ¿Destacar que son todos jugadores de Cañuelas los que compitieron? Son todos jugadores de Cañuelas, de ellos chicos que vienen hace 6, 7 u 8 años en el inicio de nuestro ciclo de escuelita, así que el proceso va teniendo estas frutillas del postre, digamos, que son estos logros. ¿Fueron sub-14 los chicos que se eligieron, Bauti? ¿De qué edades estamos hablando? Sí, 13 y 14 años, de la categoría 2008, que sería la novena, y la 2009, que sería la pre-novena. La mayoría de los chicos, como decía Nahue, viene con nosotros hace muchos años. Muchos de esos hoy le decíamos y le mostrábamos la foto de escuelita a los 5 o 6 años, y tenerlos ahora representando a Buenos Aires es un logro gigante para ellos y para nosotros, obviamente, como formadores. Lo cual implica también que estos logros no son casualidad, hace mucho tiempo vienen trabajando con estos jugadores. Claro, el doble ciclo olímpico, por así decirlo, son 8 años ya con los chicos, y bueno, para destacar también que más allá de que son los chicos de Cañuela, en su categoría hay chicos de otras localidades y están punteros en las dos divisionales también, así que son chicos que nos están dando muchos frutos y muchas alegrías, por así decirlo. Para aquellos que no conocen esta competencia, ¿en qué consiste, que tuvieron que pasar para llegar hasta campeonar? Tuvimos que pasar 3 series en las cuales competían ciudades de toda la provincia de Buenos Aires y nada, pudimos ir pasando cada serie hasta jugar este cuadrangular final y que también tuvimos la suerte de pasarlo. Un cuadrangular final que además fue en el predio de la AFA, me imagino la emoción para los chicos de haber llegado ahí. Sí, le decíamos que nada, que era un sueño de todos, que había que disfrutarlo y que nada, que no quedaba nada más que tirar a la cancha lo que ellos hacen todos los días, y bueno, pudo ser el doble de la victoria, porque cumplieron un sueño y a su vez terminaron festejando. En eso, en los dos partidos de la jornada, Bauti, uno 6-0 y el otro por penales, ¿no? Sí, es por sorteo. Cuando llegamos, sortearon las semifinales, nos tocó Pringles y la verdad que el primer tiempo fue bastante complicado. Terminamos 1-0 pero al final, y ya se abrió en el segundo tiempo cuando nosotros hicimos los cambios, llegando así a la final, obviamente con un partido encima, al igual que Moreno, que bueno, un partido parejo, siempre estuvimos abajo en el resultado, y bueno, la frutilla fue que Caracol, Mateo Gómez lo empató con un gol de chilena, y bueno, los penales pudimos ser los ganadores. En este sentido, ¿cuántos jugadores fueron miembros del plantel que consiguió esto? Y además, ¿a qué jugaban? O por lo menos, ¿qué venían preparando a lo largo de las otras fases? Sí, la realidad es que nosotros tenemos una idea de juego muy clara y ellos la vienen tomando como propia desde chiquitos, de tratar bien la pelota, de tener mucha gente en ataque, y la realidad es que salió. Sí, no están acostumbrados a jugar dos partidos en un mismo día, tuvimos varios acalambrados, pero bueno, es cuestión de seguir entrenando y practicando para poder representar a Buenos Aires de la mejor manera. ¿A representar a Buenos Aires, que será para febrero del año próximo, es así? No, octubre. Octubre de este año. Fines de octubre, en Mar del Plata, tendremos que representar a la provincia. ¿Jugando contra un equipo de cada una de las provincias de por sí que va a estar representado? ¿Cómo es? Exactamente. ¿Es fase eliminatoria del torneo? Sí, imaginamos que va a ser grupos de cuatro tipo mundial. Estimamos un torneo de esa índole. ¿Les dijeron dónde se juega? Sí, en Mar del Plata. ¿El predio todavía no? El predio todavía no. Y ahora, chicos, ambos han tenido la posibilidad de estar al frente del fútbol femenino, de tener logros importantes. Ahora, con las divisiones formativas con las cuales están trabajando, ¿cómo lo viven juntos? Digo, porque la mayoría del trayecto fue la dupla Peloroso-Ortiz. Ortiz-Peloroso también, así no se me enoja. Sí, intentamos disfrutarlo, disfrutar el proceso. Sabemos lo que nos pasa a nivel de resultado, no pasa mucho, son muchos logros, y estamos peleando constantemente y estamos siempre cerca de los primeros puestos. Intentamos también decírselo a los chicos que esto en este fútbol no pasa mucho, pero bueno, disfrutamos de ser protagonistas y creo que formamos chicos con carácter para poder ser protagonistas cuando entran dentro de la cancha. Bauti, ¿qué me dirías? Y la realidad es que venimos juntos hace mucho tiempo, fuimos de los precursores de la escuelita, y como te decía recién, ver a estos chicos con los 8 años adentro del club y desenvolviéndose de esta forma en la cancha, que vengan muchos equipos a preguntar por ellos, la realidad es que a nosotros nos llena ver su crecimiento y ver cómo se desenvuelven en todas estas competencias que la realidad es que, como decíamos recién, no deja de ser una medalla y un trofeo y un pasaje, en este caso a los Juegos Evita, pero viene de muchas más cosas, o sea, que nos quieran mucho, que pidan sacarse una foto cuando termina el partido, de que ven el logro como algo del club y como hinchas del club, más allá de ser obviamente jugadores y buscar en algún momento obviamente ser jugadores de la primera división. Chicos, muchísimas gracias a ambos y felicitaciones por el logro. A ustedes. Gracias a ustedes.